Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias. Estamos aquí como todos los días en la 100.9 en Cultura FM, en 940M en nuestra página web www.radiocc.com.es y acá en las entrevistas digitales en el Zoom de nuestra radio, de nuestra institución Radio CC, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la mañana de este día miércoles en el segmento de opinión y de entrevistas de su espacio de Zona Cultura. Tenemos la compañía, la grata compañía virtual de Gabriela Sánchez. Queremos presentar a nuestra invitada. Ella es la actual directora ejecutiva de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Participó además en la Fundación Bienal de Cuenca, estuvo a cargo del Departamento de Programación Cultural, esto para noviembre de 2006. Varios trabajos, varios espacios donde ha estado nuestra invitada, a quien desde ya le decimos buenos días, gracias por acompañarnos, porque vamos a tratar en este tema sobre lo que es la salida del confinamiento en la parte cultural. Hemos pasado ya del tema de quédate en casa a un tema ya de acuerdo a nuestras autoridades de una nueva normalidad que vamos a vivirlo todos en las diferentes ciudades y cantones del país, por supuesto, bajo estrictas medidas de seguridad. Aquí, topando el tema únicamente cultural, tema artístico y lo que es nuestra Orquesta Sinfónica de Cuenca, a la cabeza con Gabriela Sánchez. Gabriela, gracias por acompañarnos. Buenos días. Comencemos por ahí entonces. ¿Cómo ve usted esa reactivación cultural? Muy buenos días. Esperamos que los que nos escuchan se encuentren muy bien, primeramente. Y gracias por esta oportunidad para dar un poco a conocer cómo estamos pensando ese retorno progresivo, especialmente de nuestra institución, que ha venido dando pues un servicio permanente. Antes de la pandemia teníamos una actividad muy dinámica, comandada por nuestro director musical, el maestro Michael Meisner, quien ha liderado pues toda la programación y agenda artística de nuestra institución con un trabajo intenso y dinámico. Eso no se ha visto interrumpido a pesar de la pandemia, por cuanto en nuestros espacios digitales hemos estado tanto con la réplica de nuestros conciertos que ya vinieron grabando. Justamente el proyecto de la sala digital estaba en camino, lo cual se adelantó un poco por estas circunstancias, y también con un trabajo diario de nuestros instrumentistas que día a día y semana a semana nos entregan ciertos productos musicales que los hemos denominado con dos nombres específicos, que es una nota musical que tiene pues un sentido de pequeñas entregas de música o de ciertas temáticas como pedagógicas, históricas o un conocimiento para que sepan cómo está conformada una orquesta y cuáles son esos instrumentos que pertenecen a una orquesta sinfónica de este tipo. Y también con grupos de cámara que en conjunto, ¿no?, han hecho unos lindos ensambles para, conforme a las circunstancias, por fin de año, por el Día de la Madre que hemos pasado pues en este confinamiento, han dedicado nuestros instrumentistas pequeños homenajes pues a conforme ha avanzado estas fechas, en la que la ciudadanía en general pues las celebramos de manera muy especial y que la orquesta no se ha olvidado de ello. Con respecto al retorno, nosotros hemos establecido un protocolo con cuatro fases. Sí, esas fases actualmente está elaborándose o en ejecución la primera fase, que es justamente el acondicionamiento, la señalética, la circulación institucional, la limpieza de la sede, establecer las salas de ensayos para grupos de cámara pequeño, porque como ustedes saben todavía hay restricciones. Nuestra orquesta tiene más de 50 músicos en escena y eso actualmente no se podría pensar en un retorno de toda la orquesta, y conforme a la semaforización hemos hecho estas fases. En principio está esta primera fase, pero por una recomendación justamente de nuestro COE cantonal, al tener un trabajo específico en la orquesta, porque justamente el trabajo musical es intenso y tiene varios ritmos, por así decirlo, el momento de la ejecución, nuestro director musical ha recomendado, y sobre todo nos hemos basado en estudios internacionales, también de otras orquestas a nivel mundial, en el que el tipo de interpretación de música sinfónica no puede ejecutarse con el uso de mascarilla. La respiración de los de los músicos es en momentos intensa, agitada, y no habría pues una buena ejecución al no estar totalmente concentrados y con el aire recomendado para poder estar en estas dinámicas. Entonces, nosotros hemos diseñado todo este protocolo en grupos de cámara, con distanciamiento de 2 metros, señalizando nuestras salas de ensayos y demás. Pero en el momento específico del ensayo o de la grabación, que la queremos hacer sin público, tenemos que tener esta autorización de no uso de mascarilla. Empezaríamos con un retorno de las cuerdas y, si es que todo esto está positivo sobre el no uso de mascarilla, solamente en ese momento también ya retornarían el grupo, fuera de los grupos vulnerables, obviamente, de los vientos. Ellos más aún no podrían utilizar mascarillas. Y también estamos en el proceso de adquisición de unas divisiones acrílicas, que eso también se están dando en otras orquestas del mundo, para evitar cualquier paso de fluido entre el grupo de vientos y el grupo de cuerdas. Claro, entonces son 4 fases en lo que consiste el protocolo que ustedes lo han planteado, lo han desarrollado. Nosotros, como le destacábamos, Gabriela, conversamos siempre con artistas y gestores culturales de acá, y ahora hablando del tema de un regreso a actividades. Conversamos también, a propósito, tiene que ver con la Orquesta Sinfónica de Loja también, y ellos nos hablaban de esto, ¿no? De tratar de llegar a los músicos a hacer unos conciertos digitales que se tratan ahora a través de Zoom, a través de Facebook Live, de Instagram, pero que se les permita, por ejemplo, por parte de las autoridades, regresar a espacios. En el caso de acá de Quito, ponemos el ejemplo de nuestra institución, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, nuestros espacios, teatros más pequeños, regresar de a poco, ¿no? Como usted destaca, es necesario el distanciamiento, el tema de la mascarilla con los músicos, pero también usted lo destaca, ¿no? El tema de estar cubiertos de ellos por tanto tiempo, porque por lo menos va a durar más de 1 hora cualquier concierto, se torna ya un poco como una problemática que tal vez puede llevar a las autoridades a no autorizar este tipo de espacios todavía. Exactamente, eso nosotros hemos hecho todos los acercamientos primeramente al COE cantonal, y es por esto que ellos nos han sugerido que si es que es pertinente, el que nos debería dar esta autorización es del Ministerio de Cultura, y si el Ministerio de Cultura inclusive cree necesario que este protocolo que nosotros hemos presentado sea conocido y autorizado por el COE nacional, pues así lo haga. Esto está actualmente en manos del Ministerio. Estoy en conversaciones y en contacto con José Daniel Flores, que es de la Subsecretaría de Creatividades e Innovación, para ver cómo avanzamos con este tema. Claro. Hablemos también, ya como parte de este tema enfocado a las 2 primeras preguntas que hemos realizado. Amigos, queremos recordarles a quienes nos acompañan aquí en el Zoom de Radio CC, Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 100.9 en Cultura FM y en 940M, que estamos en diálogo junto a la maestra Gabriela Sánchez, directora ejecutiva de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, hablando en esta primera etapa de la entrevista sobre lo que es la reactivación de los grupos musicales, hablando en particular, obviamente, de su orquesta. Gabriela, hablemos de afectación en cuanto a tema económico. Los músicos destacan eso precisamente, ¿no? Que muchos viven, y es una realidad, de los conciertos, de estas presentaciones. Veíamos ayer en notas de televisión también cómo las productoras grandes de conciertos han perdido. Nos leíamos de un señor que tenía 300 conciertos programados y en estos 3 meses todo se fue al piso porque quedaron en la nada, ¿no? ¿Cómo quedan ustedes o cómo están ustedes en cuanto a este tema de actualidad, que es una afectación por la paralización de conciertos y actividades culturales? Bueno, nuestra actividad se ha justificado, se ha trabajado intensamente. Nosotros estamos con nuestra sala digital, estamos con nuestros programas especiales. Y esta semana estamos cumpliendo la segunda semana también de un procedimiento de capacitación de parte de nuestros instrumentistas a docentes de los bachilleratos técnicos del país, para que puedan ellos nutrirse de la experiencia profesional de un músico de una orquesta sinfónica. En esto estamos la Orquesta Sinfónica de Cuenca y de Loja participando. Nosotros hemos ofrecido 16 módulos y la de Loja me parece que 1, 2 o 3, no estoy segura, no conozco, pero ha habido participación de más de 100 docentes que se están beneficiando de este tema. los cuales también se podrán con esta capacitación tener un ascenso de categoría inclusive. Esto lo hemos venido articulando entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura para que se haga de esta manera. También hubo por parte del presidente la disposición de que los funcionarios públicos se reduzca la jornada laboral para disminuir pues un poco el gasto en sueldos del Estado. En ese sentido, nuestros músicos, como la Orquesta Sinfónica de Cuenca, ya tenía un proceso de aprobado en el Ministerio de Trabajo de jornada especial reducida por el riesgo que tienen ellos al estar expuestos permanentemente al ruido, tienen posturas ergonómicas y demás. Ellos, por ejemplo, con esa especificidad no han sido afectados en sus sueldos, ¿ya? Ellos ya tienen una jornada especial reducida, por lo cual la misma normativa que dio el Ministerio de Trabajo, quienes tienen ese tipo de jornada ya no podían reducirles la remuneración. Entonces, como artistas, nuestros elencos están protegidos, pero sí lamentamos porque esta paralización. Asimismo, como orquestas, tenemos presupuestos para apoyar a nuestros músicos nacionales, específicamente de los cuales nosotros, parte de nuestro presupuesto, también invitábamos a compositores, encargábamos obras, invitábamos a solistas, pianistas, violinistas, una serie de proyectos que forman parte de nuestra agenda y que por esta circunstancia no se ha podido dar. Entonces, obviamente están afectados en sus ingresos. Por supuesto. Como parte entonces de lo que es el trabajo acá en redes sociales, en el trabajo web, el trabajo digital, la Orquesta Sinfónica de Cuenca realizó esta sala digital que ya lo estábamos conversando. Tienen aproximadamente 103.000 reproducciones y además de este espacio, Nota Musical, ustedes semana a semana presentan aquí el trabajo de sus artistas. Así es, tenemos subido actualmente más de 70 videos entre una nota musical y música de cámara, y aparte 18 videos completos que tienen más de una hora de conciertos completos que le hemos denominado la sala de conciertos digital. Estamos hablando en la actualidad que ya tenemos más de 130.000 reproducciones entre todos estos tres conjuntos de proyectos audiovisuales, y que han tenido una muy buena recepción por parte del público, ya que de alguna manera se sienten así acompañados de parte de nuestra institución, de nuestros músicos, con estas propuestas creativas muchas veces, donde hemos dado mucho énfasis inclusive también a la música nacional. Claro, ustedes tienen actualmente cursos, obviamente entendemos que la temática continuará siendo virtual hasta nuevas disposiciones. Son cursos para los docentes. Son para docentes de los bachilleratos técnicos. Eso nos permite que nuestros músicos transmitan a los docentes para que a su vez luego ellos multipliquen con sus estudiantes. Entonces, hemos dado la semana anterior y esta semana terminamos el día viernes y hemos tenido conversaciones para que también estas cosas positivas que han surgido de la pandemia pues implanten como programas permanentes de ese acercamiento y de ese intercambio de conocimiento entre las orquestas profesionales, los elencos, porque también la Compañía Nacional de Danza también lo está haciendo para poder transmitir pues a la parte de la enseñanza toda esta experiencia y a su vez esto sea replicado con los alumnos y entonces posiblemente quede instaurado este acercamiento mínimamente una vez por año. Entonces son capacitaciones, cursos que ustedes realizan a los docentes para precisamente esto luego trasladarlo a ese conocimiento ya directamente con lo que es los alumnos, los músicos, quienes están involucrándose ya de a poco en esto y en general para que quede ese trabajo para la Orquesta Sinfónica de Cuenca, Gabriel. Así es. Perfecto. Vamos ya en la parte final de esta entrevista hablando de lo que se viene. Decimos a futuro, pero sabemos que es lo más cercano. No todos esperamos que esta nueva normalidad empiece ya en este mes que está por iniciando julio, agosto y los meses que se viene ya para este cierre del 2020. Tener una nueva normalidad y precisamente que los músicos retornen a esas actividades, ¿no? Que se continúe tal vez con el público desde casa, pero sí que ellos puedan realizarlo ya desde un centro mismo, un agora, un espacio cultural desde donde se tenga todos los implementos, todo el escenario para entregar. Entendemos el conocimiento que nos han dicho los músicos para de esta forma entregar un mejor trabajo al público. ¿Qué se viene entonces para la Orquesta Sinfónica de Cuenca, Gabriel? Bueno, nosotros esperamos que nuestro ente rector nos apruebe ya el protocolo, poder empezar a hacer estos conciertos sin público. También ya hay aprobado el protocolo para la apertura de teatros. Nosotros estamos en contacto acá con Montserrat Tello, quien administra el teatro ministerial en la ciudad de Cuenca, que en ese sentido la implementación de los requerimientos que esos protocolos exigen, pues se inicien ya en el Teatro Pumapungo, señalética y demás cuestiones que se está exigiendo, para que en lo posible nosotros podamos pues volver a ocupar esos espacios que no los administramos nosotros directamente, pero que sí lo estamos trabajando articuladamente con Montserrat, que en este caso es la directora del Museo Pumapungo y quien administra el teatro, para ver si con estos pequeños aforos por lo menos podemos ya ir empezando a interactuar directamente con la ciudadanía, quien extraña ya mucho las actuaciones de las orquestas a nivel de país, diría yo. Perfecto. Gabriela, queremos como última pregunta, nada más que pregunta, queremos que usted le deje un mensaje. Nosotros aquí en este espacio informativo, en estas entrevistas digitales que realizamos ahora, pedimos a los artistas, a quienes hacen música, a quienes hacen danza, cine, todas las artes que tiene que ver este conjunto, un mensaje para los artistas que están en casa, para quienes todavía vivimos esta etapa del confinamiento y que muchos no sabrán cómo sobrellevar esta época. Muchos viven de los conciertos, viven de su música, viven de sus trabajos, del baile, de sus pinturas, y siempre pedimos nosotros que usted como autoridad, como directora de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, ese mensaje para los artistas, Gabriela, por favor. Pues mucha esperanza, mucha fortaleza, tenemos que seguir adelante. Nosotros sentimos toda la responsabilidad de que apenas esto se nos permitan pues las actividades de alguna manera en la nueva normalidad, que esta es la frase actual, apenas tengamos las posibilidades de aportar, ¿no es cierto?, con el poco o mucho presupuesto, que en este caso es más poco en las circunstancias económicas actuales del país, pero que nuestra prioridad será esa, de trabajar con artistas nacionales para que estos presupuestos entre la Orquesta Sinfónica y artistas locales y nacionales, pues, se centre completamente en la reactivación de este sector. Perfecto. Amigos de Zona Cultura, nos ha acompañado esta mañana, ha tenido el gusto de visitarnos virtualmente aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriela Sánchez, actualmente directora ejecutiva de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, tratando sobre todos estos temas de actualidad cultural, el regreso a una nueva normalidad, el regreso a los espacios de los músicos y lo que se viene precisamente con esta actividad de nuestra Orquesta Sinfónica de Cuenca. Gabriela, desde Quito, le mandamos un fuerte abrazo a usted, a los músicos que nos deleitan siempre con esos trabajos, ahora virtuales y esperamos que muy pronto presenciales. Que tenga un excelente día, una excelente mañana en este miércoles y que pase muy bien. Muchas gracias, Alex. Igual un abrazo fraterno para la Casa de la Cultura, pues que me imagino está en la misma línea de todas las instituciones. Perfecto. Gabriela, muchas gracias. Un buen día. Un buen día, Igor.